venido a tu encuentro. Escuché hoy tu llamado. Compartir tiempo contigo. No quisiera que acabara. Estoy dispuesto a callar para que puedas tú hablar. Lleno tu voz mi corazón. Solo tú me das dirección. Estar contigo apura mis latidos. Cada día quiero más de ti. Estar contigo anula mis sentidos. Pues tú haces mi eternidad. Todo el tiempo que vivimos nunca desperdiciaría. Si dejara de buscarte, estoy seguro moriría. Sin ti no podría seguir por el camino de la vida. No existe más grande pasión que darte a ti todos mis días. Estar contigo pura mis latidos. Cada día quiero más de ti. Estar contigo anula mis sentidos. Pues tú sacias mi eternidad. Estar contigo apura mis latidos. Cada día quiero más de ti. Estar contigo anula mis sentidos. Pues tú sacias mi eternidad. Quiero buscarte. Es mi eternidad.